Muchas gracias por su asistencia a este primer evento que es resultado de un trabajo de administrativos, estudiantes e investigadores del instituto, que tiene por objetivo hacer un acompañamiento a la lucha de los padres de los 43 normalistas y al mismo tiempo multiplicar los espacios de reflexión y debate para tratar de explicar de manera más compleja todas las capas que se están jugando en lo que el evento ha intentado llamar la guerra, que no quiere decir su nombre. La idea es hacer una serie de mesas todos los meses con distintos temas para tratar de profundizar en la explicación de los problemas que está atravesando México y que nos ayuden a entender de otra manera por qué tenemos cientos de miles de muertos y miles de desaparecidos y una crisis estructural en el país. La mesa de hoy, tenemos tres invitados que nos tratarán de dar una perspectiva sobre las transformaciones en torno a las estructuras de la dominación y la geopolítica en distintos órdenes. Tenemos en la mesa al doctor John Sachs Fernández del CEICH, pues es conocido por casi todos nosotros, tiene una amplia trayectoria en investigación en temas de geopolítica, geoestrategia. Tenemos a Rodrigo Díaz, que es del Instituto de Investigaciones Jurídicas y coordina el área de Derechos Humanos de Jurídicas. Y a la doctora Anestel Ceseña, que es la coordinadora del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica. Entonces, bueno, sin más, le doy la palabra al doctor John Sachs Fernández. Solo les recuerdo que entre 20 y 25 minutos los presentadores y después abriremos una sesión de participación de los asistentes. Faltando 5 me dice. Sí, yo te. Gracias. Bueno, efectivamente quería decir que yo agradezco esta invitación para este evento, recordando que son 5 meses de la desaparición forzada de 43 normalistas, hay 6 muertos, y desde luego la exigencia de que los regresen vivos. Es sumamente importante no soltar esta memoria de estos 43. Hoy más que nunca. La noticia de ayer de permitir que personal extranjero use armas letales en territorio nacional, que acaba de presentar este señor Peña Nieto, es grave, sumamente grave. Y ocurre un contexto de deterioro muy serio de la soberanía nacional. Yo la invitación, por eso la agradezco a la Asamblea del Personal del Instituto para participar en este evento. Esto es algo especial para mí, no solo por el gusto que he tenido de coordinar por varios años el Seminario de Teoría del Desarrollo, sino también por el enorme peso que desde entonces todo el equipo de economistas del Instituto asignó a los efectos acumulados de la política económica que salió de la pésima negociación de la crisis deudora de 1982 y que sometió a la población mexicana a un diseño acreedor a ultranza bajo líneas de condicionalidad cruzada impuestas por el Fondo Monetario Internacional en lo macroeconómico y el Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, por rama. Se somete al país a un diseño de este tipo de condicionalidad desde vastos programas de empréstitos, de ajuste estructural, que traen consigo, y eso lo recordó Stiglitz continuamente, muy cómodas comisiones depositadas directamente en cuenta suiza. ¿Qué dice? Estos son más que programas de ajuste estructural, son programas de sobornización, porque traen esto y son comisiones legales. Entonces, es muy interesante ir viendo, ir revisando esta situación y la devastación que acarreó al aparato productivo, afectado de manera profunda y negativa a toda la economía popular, con esta ofensiva privatizadora, desreguladora, desnacionalizadora, anticonstitucional, repleta de desempleo. Se acompañó desde el primer semestre del gobierno de Miguel de la Madrid en aumentos inusitados del gasto militar. Ellos sabían que aplicar un esquema de esta naturaleza, que en realidad es una guerra de clase, implicaba un aumento del aparato represivo. Grupos militares de fuerzas especiales empezaron a operar desde el primer semestre de la Madrid. A nivel de fuerzas especiales terrestres y aéreas, esto es desde el 82. La militarización estuvo vinculada al hecho de que, como lo mostraron varios de nuestros colegas en el instituto, y de manera muy particular, el economista estadounidense Jeff Falk, la política económica era parte nodal de una guerra global de clase como forma de lidiar el alto capital con la crisis estructural que estaba enfrentando. Eso lo planteó Falk en un libro, La guerra global de clases, que publicó en 2008 la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, y lo recomiendo. Logra una aproximación importante a los intereses del alto capital de corte de clase oligárquica imperial que se desplegaron a lo largo de los 80s al calor de la crisis de acumulación que estalla desde mediados de los 60s prácticamente y que tuvo como uno de sus puntales en la década de los 90s el Tratado Norteamericano de Libre Comercio y acompañado de instrumentos de seguridad como la ASPAN, que es el antecedente de la Iniciativa Mérida, seguida de un desate de violencia en México, en el gobierno de Fox. Ya en 2004 tenemos, para ser exactos, un aumento inusitado de violencia. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el elemento? Venían todos estos elementos de deterioro estructural, pero hay una situación específica que está íntimamente vinculada, causalmente vinculado al problema del uso de armamento en crímenes y armamento de asalto. No se renovó Bush, Cheney, no renovaron la ley federal estadounidense que prohibía armas de asalto en 2004. Lo que hicieron fue estarse calladitos, no renovarla. Y este era una ley promulgada en 1994 que caducaba en 2004 y que tendría que haber sido restablecida por otros 10 años. Y entonces se genera una violencia que las estadísticas del INEGI y las estadísticas de algunas otras fuentes, Naciones Unidas, aquí traigo un listado grande de esas estadísticas, creció de manera exponencial, acompañada siempre de aumentos también exponenciales en el flujo de armamento, de asalto de Estados Unidos a México. Y desde luego este tipo de armamento está prohibido en el país porque está restringido a las Fuerzas Armadas. Entonces, este se da en un contexto de algo que Pablo González Casanova percibió de manera muy importante como una inédita concentración de contradicciones, así lo llamó él, políticas económicas, ambientales, de explotación y de represión. Y esa observación de González Casanova la desarrolla años después, poquito después, Iván Mesaros y Lucián Goldman discutían en el 68, la coyuntura, el grave trance que enfrentaba la sociedad capitalista, incluyendo la naturaleza y el orden de magnitud de la crisis. Y Mesaros le decía a Goldman, comparada con la crisis a la que nos encaminamos actualmente, la crisis económica de 1929-33 aparecerá como una tarde de té en la vicaría. Eso le decía. Y Mesaros tenía razón en el orden de magnitud. Entonces, esto está ocurriendo en este orden de magnitud. En el 68, recuerden ustedes, los estudiantes tomaban las calles en París, en Buenos Aires, en Londres, y en un anticipo de estos crímenes de lesa humanidad protagonizados en Tlatlaya y Ayotzinapa, en México, se desataba una guerra sucia y nuestros estudiantes fueron masacrados en medio de creciente militarización y luego paramilitarización que acompañó la instauración del neoliberalismo. Carlos Montemayor, un gran analista, un gran compañero de reflexión, percibió el orden de magnitud de lo que se venía. En 2007 advertía que uno de los resultados sobre la población y la nación del diseño altamente militarizado llamado Iniciativa Mérida, escogido por el Pentágono y Felipe Calderón para el combate al crimen organizado, al narcotráfico, sería lo que él llamó, y lo cito textual, una catastrófica guerra sucia. Él le puso el nombre a la guerra. Se la puso en 2007. Y efectivamente eso es lo que estamos tratando en esta convocatoria. Quiero recordar a ustedes que ya en ese momento México había aceptado las normas de la Convención de Palermo, los protocolos de la Convención de Palermo, que nos están diciendo que lo último que usted hace es el uso de la fuerza militar para hacer el frente al crimen transnacional, que usted tiene que tener un aparato de inteligencia y un aparato judicial en buen estado, que usted debe de controlar el flujo de armamento y que usted debe de controlar los flujos de los lavados de dólares. Tiene que irse al sistema bancario, tiene que ver cómo es esta cuestión del flujo de armamento. Porque los Estados Unidos es muy laxo. Nos hemos encontrado que la laxitud sigue. Tiene como 418 inspectores en una frontera donde operan el 12.5% de los productores de armamento y vendedores, firmas vendedoras de armamento en todos Estados Unidos, y 18.000, eso sí, para el control de la migración, pero para el control del flujo de armamento, 418. Ahora, si usted quiere lavar dinero, todo tipo de mecanismos están disponibles. Pues si acabamos de tener la semana pasada y antepasada y todo el mes pasado ejemplos de cómo usted puede comprar apartamentos en Estados Unidos sin que nadie se entere que usted está haciendo las compras. Entonces, totalmente laxo en materia de flujo de dólares, en materia de flujo de armamentos y en materia de demanda de drogas. No disminuye la demanda, y eso no lo toca. Entonces, claro que no es una guerra al narcotráfico lo que estamos enfrentando, es como en el Plan Colombia. Es una excusa, es un instrumento, no de hegemonía, que es una palabra que incluye liderato moral e intelectual, en el sentido gramsciano, pero sí de dominación hemisférica, de restablecimiento de dominación por la vía de instrumentos de esta naturaleza, de terrorismo de Estado, puro terrorismo de Estado, que fue lo que hemos visto en Colombia. Entonces, Montemayor nos está llamando la atención de esto, sobre La Convención de Palermo, otros autores también lo hacen. El hecho es que en asuntos de seguridad le abrimos la puerta a una potencia que no ha ratificado convenciones como la Convención Interamericana de Derechos Humanos o otras convenciones sobre derechos humanos, como el Tratado de Roma. Enorme sensibilidad analítica, enorme sensibilidad histórica fue la de Carlos Montemayor. Él estudió, como ustedes saben, movimientos armados. Él percibió el grave predicamento del país, percibió lo que llamó él un desmembramiento de la conciencia ciudadana en el país, parte del proceso, decía Carlos, de involución social que acompañó el arribo de una nueva clase de políticos como estos que tenemos, coyunturales, sin visión histórica, sin visión estratégica, sometidos al espejismo neoliberal, incapaces de liderato moral o intelectual, totalmente. Hizo varias reflexiones sobre esto que me parece que es importante para ver el nombre que tiene esta guerra y la naturaleza de esta guerra. Él revisa los descalabros de la seguridad nacional en México con mucho detalle, los impactos que tiene sobre el aparato militar mexicano, etc. Localizó de manera prácticamente quirúrgica uno de los problemas centrales en la iniciativa Mérida, que nadie sabe, es un instrumento de facto. No hay nada firmado. No se rige por el derecho internacional. Ahora después voy a citar a la señora Espinosa, que era la secretaria de Relaciones Exteriores al respecto, porque Carlos Facio, otro excelente autor, tiene un libro que se llama Terrorismo Mediático, y en ese libro él trata algunas dimensiones cruciales de este problema también. Es decir, Carlos Montemayor habla del crecimiento de grupos paramilitares, cito textual, que en apariencia, dice, dejarán limpias las manos del ejército hasta que se salgan de control, como ocurrió en Colombia. Fin de la cita. Es decir, que efectivamente la experiencia colombiana es fundamental. Claro que hay una diferencia muy grande. Colombia está donde está, y nosotros estamos aquí, con la frontera. Y eso crea otra serie de problemas que no se perciben allá en Colombia. Eso puede ser que después en la discusión podamos ahondar un poco en él. Pero en ese momento le resultó necesario a Montemayor hacer referencia a los efectos acumulados de la política económica recurriendo a una anécdota. Él recordó un diálogo que tuvo con un viejo minero de Coahuila en Nueva Rosita, y cuenta, cito, platicando con algunos sobrevivientes que participaron en la caravana del hambre que marchó a la Ciudad de México durante la gran huelga de 1951, uno de ellos me decía, pero ¿dónde vamos? ¿A la esclavitud de nuevo? Está haciendo referencia a toda esta política económica, porque aquí y ahora no hay defensa del trabajo. No hay defensa del empleo, de antigüedad, de pensión, de salud. A propósito, nos quieren cambiar a nosotros también por acá, dejarnos sin sindicato y sin contrato colectivo, a propósito. Barro Sierra, ¿qué falta hace? Traduzcan. Y me quedé desconcertado, dice este entrevistado, porque en efecto no hay voluntad política ni para preservar la visión de que la vida pública tiene que estar vinculada al bienestar de la población. Fin de la cita. Así era como Carlos se refería a este problema. Cada vez entonces más notorio y deplorable. Una percepción, me estoy refiriendo a Montemayor, que hoy es una percepción generalizada, que después de lo acontecido en Tlatlaya y en Ayotzinapa, ver que estos cuadros, por ejemplo, los cuadros diplomáticos, expertos en acuerdos internacionales del tipo que encontramos en un Gustavo Iruegas. Yo les invito a leer el libro de Gustavo Iruegas, Diplomacia en tiempos de guerra, un libro magnífico. Se cede lugar a técnicos en economía que no responden a dinámicas sociales sino empresariales. Las políticas de desarrollo económico son suplantadas por planes que se adaptan a las necesidades de la globalización, entre comillas, empresarial. Que no hay tal globalización empresarial. Esto lo que estamos viendo es una imperialización del país. Esta pérdida de la visión política en la élite mexicana pone incluso, dice Carlos Montemayor, a la estructura militar en riesgo. El repliegue de los cuadros políticos en la diplomacia, la economía, los aspectos jurídicos, sociales, culturales, educativos del país, provoca el arrasamiento económico, el avance del narcotráfico y desde luego el debilitamiento de las estructuras de nuestros ejércitos. Fin de la cita de Montemayor. Luego, en una entrevista, Blanche Pietrich le pregunta sobre las propuestas de la Procuraduría sobre seguir el modelo de Colombia que ha incorporado al combate contra insurgente el tema del terrorismo e incluso lo que llama narcoterrorismo y narcoguerrilla. Contestó, fíjense, la idea de arrastrar a las políticas policiales y legislativas de nuestro país al término de terrorismo es uno de los grandes errores históricos de nuestro gobierno. Fin de la cita. Otra advertencia importante, además de la de contrainsurgencia, esta. Y desde luego que esta está haciéndolo teniendo en mente que ya está en operación el Comando Norte. Y que el Comando Norte, insiste, vayan a leer ustedes los trabajos de Gómora en el Universal sobre el Comando Norte. Y lo está diciendo el Comando Norte, los altos cargos del Comando Norte. Nosotros tenemos que imbuir al liderato militar mexicano de la experiencia contrainsurgente de los Estados Unidos en Afganistán y en Irak. Y si van a ver qué es esa experiencia contrainsurgente, es ese tipo de masacres como la de Tlatlaya y como la de Ayotzinapa. Tipo de eso realmente grave, brutal. El argumento es, entonces, para Montemayor, que nuestra condición de vecino a Estados Unidos nos hace muy vulnerables a que el terrorismo se use en territorio nacional para infiltrarse, es decir, con fines de dominio que no tienen nada que ver con realmente el fenómeno. Este es, dice Carlos Montemayor, un argumento de Estados Unidos para controlar el hemisferio. No es un argumento del hemisferio para defenderse de Estados Unidos. Es un argumento que nos convierte en bocado fácil y sazonado para las políticas de seguridad hemisférica desde la perspectiva de Estados Unidos. Para nosotros es más grave el problema de la miseria, el hambre y el desempleo. Entonces, esta es una perspectiva que yo considero fundamental. Es imprescindible, además, hurgar en estas distorsiones conceptuales de la iniciativa Mérida, porque nos está enfrentando a grandes complicaciones, severos problemas de conflicto interno, violencia, impunidad, ante masacres, desapariciones, asesinatos, pobreza, desigualdad y hambre. La manipulación conceptual bajo el impulso de ataques terroristas como los del 11 de septiembre que no están aclarados y miles de millones de dólares provenientes del astronómico presupuesto del Departamento de Defensa de Estados Unidos se expresa en esa noción de terrorismo, narcoinsurgencia, narcoterrorismo, etcétera. Son eje de uno de los pilares de la nueva arquitectura en la relación bilateral en materia de seguridad orientada según su sitio, la delegación diplomática de Estados Unidos, dice crear, cita, una estructura fronteriza del siglo XXI, eso dice los Estados Unidos, sin abundar qué cubre el espacio del TLCAN, y que se realiza en función del Homeland Security, cuya traducción estricta no es, como lo oí hoy en la mañana, seguridad interior de los Estados Unidos, como suele hacerse. Homeland Security es seguridad del suelo patrio de Estados Unidos. Y la iniciativa Mérida es parte de la seguridad patria, de la seguridad del suelo patrio de Estados Unidos. Dice Homeland, no dice Security. Dice Homeland Security. Es reminiscente del lenguaje nacionalsocialista. Entonces, Homeland Security enfatiza esa dimensión del espacio y que la iniciativa Mérida se enfoca al espacio del Telecom, en el que opera este Comando Norte del Pentágono, creado a raíz del 11 de septiembre. Adiestra el Comando Norte, corteja, da línea a los altos mandos de México y de Canadá. ¿Qué quiero decir con corteja? Ah, pues que los invita a sesiones muy especiales de qué fue, cómo son las operaciones en Irak, cómo eran aquellas operaciones nocturnas, de ir a las casas, tirar las casas a patadas las puertas y masacrar a la gente dentro de esa casa. Eso lo hacían con enorme facilidad. Y luego les dicen, ¿puede usted traer su esposa? Venga con su esposa, señor general, señor almirante, porque, y los atienden a cuerpo de rey. Es una especie de incorporación. No solamente eso, sino que hay algo muy particular aquí. Y ese algo muy particular es el intento de Carlos Pascual de incorporar al alto personal policial y militar al presupuesto directo del Departamento de Defensa. Y la semana pasada, pues teníamos indicios, el Departamento de Defensa nos anuncia que está dando fondos a la Marina Mexicana fuera del presupuesto de la iniciativa Mérida, que de todas maneras está dirigida al equipo y al adiestramiento por parte directo de firmas estadounidenses como el Plan Colombia. Entonces, este es el asunto. Todos estamos preocupados en esto. Les hablé de Carlos Facio. Voy a terminar con una contribución importante de Carlos Facio sobre la naturaleza, quiero dejarlo muy claro, de la perspectiva del derecho internacional de la iniciativa Mérida en ese libro que les mencioné, Terrorismo Mediático. La secretaria de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa, va al Congreso, los diputados le piden acceder al documento de la iniciativa Mérida firmado con Estados Unidos. ¿Quién lo firmó? ¿Qué compromisos se aceptaron? ¿Cuál es la fundamentación jurídica? Contesta, no hay documento firmado, no es un tratado internacional. Es un documento que refleja el compromiso de ambos gobiernos de trabajar de manera conjunta. Fin de la cita. Ante la insistencia de senadores, Espinosa habló de un compromiso político, un acuerdo de voluntades, que no, cito textual, contiene obligaciones regidas por el derecho internacional. Por tanto, no se trata ni de un tratado que deba ser sometido a la aprobación del Senado, ni un acuerdo interinstitucional como lo define la ley de celebración de tratados. Bueno, yo creo que esto es un dato fundamental para ir entendiendo la naturaleza del problema que tenemos. Esto debe de cancelarse. El país no tiene por qué tener un programa como la iniciativa Mérida en operación. Desde que llegó Calderón hasta diciembre de 2012, el costo fue de 320 mil millones de pesos. Eso es 19 veces más que la iniciativa Mérida. Eso es 54.5 veces más que todo el gasto contra la pobreza en el país. Así es que se acabe esa cosa. Esa es más o menos la reflexión que les tenía yo para acá. Gracias.